Ahora vamos a ver, a escuchar, a sentir un poco más de frío, porque nos va a comentar nuestro gran corresponsal Ángel Gato Basile por dónde anda, por qué lugar de Mendoza se encuentra y cómo lo está tratando este fresquete que estamos sintiendo. ¿Cómo le va, Gato? Buen día, ¿cómo anda usted? Bien, buenos días. Ustedes tienen frío, pero acá está bastante calentita la cosa, compañero. Sí. Estamos en la puerta de Aután. Hay un grupo de personas que, integrantes de la Asamblea de Necesidad de Urgencia, que se ha presentado aquí y hacer un reclamo por los aumentos que han habido del colectivo, que ya va en lo que va del año y finales del año pasado llega un 700% en total, siendo que la inflación no ha sido tanta. Y vamos a hablar con un integrante de dicha asamblea. Estamos hablando de Guillermo Polo Martínez Agüero. Buenos días, Polo. Ángel, ¿cómo andamos? Buen día. Sí, acá estamos, como decías bien vos, frente a UTAM, que es la que engloba todas las empresas de transporte en la provincia. Unión Autotransporte Automotor, o sea, Unión Tranviaria Transporte Automotor de Mendoza. Exactamente, que es una vieja sigla, pero que agrupa a los grandes empresarios del transporte que llevan enormes ganancias, más en este momento, en donde ya sin subsidios para la gente, resulta que el aumento en la proporción que ha subido llega entre el 500 y el 700%. Imaginémonos, toda la gente trabajadora, gente de a pie, empleada doméstica, gente que necesita movilizarse de un lado para el otro, se le va gran parte de su salario en el pago al transporte. Esto tiene que ver con los precios que pone las empresas y la Dirección de Transporte de la provincia, que autoriza como ejecutivo en forma definitiva estos precios. Por eso hoy nos hemos convocado acá para reclamar y hacer entender lo que significa estos aumentos del transporte en un momento como el que estamos viviendo, donde hay congelamiento de salarios, donde hay gente que ha quedado sin trabajo, porque es justamente el decreto de necesidad y urgencia, la ley ómnibus, que es la ley base, apunta a ello, con una espada de Damocles que es toda la represión para los que reclamamos todo este tipo de cosas, que son justas, porque son para el pueblo, que hacen a la justicia social, que es lo que en este momento hay una ausencia total, y que vamos en camino a profundizar todas estas reformas en contra de la clase trabajadora, en contra del pueblo. Por eso nosotros estamos en este reclamo, lo vamos a seguir haciendo en cada circunstancia, en cada situación que tiene que ver con lo que es el decreto de necesidad de urgencia, la ley bases. También le decimos a los políticos que se desprendan de este proyecto infame, de este proyecto que realmente criminaliza la situación social de tal manera que nos persiguen hasta por los reclamos que hacen. Por esta misma razón, nosotros estamos en plena lucha, en pie de asamblea y movilizando constantemente por este reclamo y todos aquellos que hacen a la justicia social en el campo popular. Bueno, recordemos, Aután se encuentra en la calle Perú al 955, entre otras cosas pudiste hablar con alguno de los choferes que salían de ese local. ¿Qué te decía? Estuvimos hablando, son choferes y otros que están capacitándose para ser choferes, y nos decían que ellos reconocían también esto, que no depende de ellos, obviamente ellos son trabajadores también, son empleados de estas empresas y son sujetos pasivo de todo lo que está sucediendo. Lo que le dijimos, que se sumen a esa lucha, le dijimos que ellos también son parte del pueblo sufriente, que está en este momento padeciendo todo lo que impone el DNU. Le estuvimos hablando qué es el DNU, ¿Qué es la ley bases y a dónde vamos a terminar si esto sigue profundizándose? Buena respuesta, muy amable, y bueno, son también del campo popular. Claro, sí, son trabajadores, no. En este caso, hubo alguien que salió de AUTAN, alguien para decirle, sí, bueno, miren, pasa esto, aumentamos por estas razones. No, en ningún momento salió nadie de AUTAN. Como estamos repartiendo volantes, le hemos tirado los volantes debajo de la puerta de AUTAN. En fin, lo que sí, vamos a programar un próximo reclamo, a la dirección de transporte. Está ubicada en la calle Cruz Arriba, cruzando Perú. Así que vamos a programar eso para seguir reclamando por esta injusta suba de precios en las tarifas del transporte automotor en Mendoza. Bueno, muchísimas gracias, Paul. No, gracias a vos, Ángel. Muchas gracias. En cualquier momento. Bueno, ahí, compañeros, compañeras, ahí escuchábamos la palabra de Guillermo Martínez Agüero, el Polo, como le conocemos, que nos contaba la acción esta que se está efectuando. Te cuento que estuvieron haciendo una manifestación en la puerta de AUTAN, repito, Perú en 955, y ahora están marchando a la Plaza Independencia, repartiendo volantes mientras van caminando por las veredas, haciendo algún tipo de intercambio de palabras, contando qué es lo que está pasando, y la idea es terminar en Plaza Independencia y ahí terminar de repartir los volantes, por lo menos hoy. Bien, Gato, tengo una pregunta. Ahí mientras estaban en la puerta de AUTAM, ¿alguien se acercó para charlar con la gente de la asamblea? ¿Alguien quiso tener algún diálogo con ellos? No, de AUTAM no, nos acaba de decir el Polo, no salió absolutamente nadie. Ni siquiera, que siempre por estos casos aparecen los chicos de azul, la policía, ni la policía apareció, pero bueno, ahí están, van haciendo, caminan un par de metros, media cuadra aproximadamente, se detienen, reparten boletos, panfletos, y comentan lo que están haciendo, se ponen a manifestar. Ahora están en la puerta de lo que es las oficinas de SUBE, frente a Plaza Independencia, haciendo otra manifestación. Y bueno, la idea es que de a poco se vaya, es un común trabajo de hormiga, ¿no? Que de a poco la conciencia de la gente se vaya dando cuenta qué es lo que está pasando, ¿no? Que ya que no hay una información certera y clara en todos lados, salvo en algunos medios como el nuestro, entonces han decidido por mano propia hacer comunicación, que es lo que estamos todo el tiempo tratando de difundir en la radio. Así que bueno, ahí están hablando ahora con la gente. Bueno, perfecto, Gato. La verdad es que es impresionante escuchar cuánto ha aumentado el boleto de transporte aquí en la provincia de Mendoza, de 500 a 700%. No hay forma de que el bolsillo de los trabajadores puedan hacer frente a un aumento tan brutal. Mirá, hay varios lugares. Primero, acá en Mendoza, 550 pesos es un montón. Pero todavía los pibes están yendo a la escuela. Se quiere volver a aumentar el pasaje. Desde AUTAN tienen asociación, unión, transportistas de Mendoza, eso es AUTAM. La cuestión es que están pichándole al gobierno mendocino que suba otra vez el pasaje. Ahora, ¿qué pasa con los pibes que van a la escuela, con el papá, la mamá que tiene que ir a trabajar? No sé cómo van a hacer. Y eso acá en Mendoza. La gente que vive en Potrerillos, que vive en San Martín, que vive en La Valle, que vive, no sé, en el Valle de Uco, es increíble el aumento que han tenido de 1.000 pesos más o menos, les ha saltado a 1.500, a 2.500 pesos, a 3.000, 4.000 pesos el pasaje para hasta a Ciudad de Mendoza, para, imagínate, para hacer un trámite o lo que sea, que tengan que trabajar. ¿Y cómo hacen? No pueden, o transportarse con la familia, no pueden. Así que otro castigo más para la clase trabajadora por parte del gobernador, que no mira, ni entiende, ni sabe qué es lo que le está pasando a los barrios populares. Bien. Remarcar eso que acabas, lo último que acabas de decir, ¿no? No miran, ni entienden, ni saben la situación que se está viviendo actualmente en el pueblo en su conjunto, en los barrios populares, en los trabajadores, con respecto a esta serie de tarifazos que se vienen acumulando, que no terminan más y con las cuales se deteriora absolutamente el poder adquisitivo, teniendo en cuenta que los aumentos que se brindan en paritarias, si es que las hay, son ínfimos con respecto a los aumentos de los servicios que se están teniendo. Claro. Recordemos que, bueno, ahí abriste otro tema, ¿no? El tema de las paritarias. Es como muy largo eso. Pero me vuelvo a ese tema de los aumentos de tarifa. El pueblo cada vez está teniendo menos posibilidades de acceder a trabajo, a fuentes de trabajo, acceder a los alimentos, ahora al pasaje. ¿Qué va a pasar cuando el pueblo no tenga medios para acceder a absolutamente nada? ¿Sabes qué va a pasar? El pueblo va a salir a golpear la puerta de la gente que sí tiene. Y al principio, como dice la canción de Nano Serrat, al principio viene y golpea la puerta uno, después viene otro. Cuando quiera acordar, va a pasar lo que pasó en Misiones. Y con eso yo no estoy abolando ningún hecho de violencia ni nada. Que esto se entienda. No estoy haciendo apología de nada. Pero cuando vos no tenés nada para darle de comer a tus hijos y a tus hijas y no tenés trabajo porque no lo conseguís o no te lo dan, lo que te da, lo único que te queda por hacer es el pechazo. Tomar, como bien lo dicen algunas filosofías, tomar los medios de producción. Y no es amable la gente cuando se enoja y se junta. Así que, bueno. No, Gato, y también tener en cuenta que uno cuando piensa en violencia piensa en el hecho físico, pero hacer un ajuste brutal sobre los trabajadores es violencia. Es violencia. No permitir que las personas puedan reclamar a partir de eso como corresponde también es violencia. Reprimir la protesta social es violencia. No dar comidas a los comedores y tenerlas en galpones también es violencia. Hacer una fiesta por la presentación de un libro cantando temas como si todo estuviera bien en nuestro país es violencia. Festejar el 8,8% de inflación como si fuera algo positivo es violencia. O sea que el pueblo argentino viene sufriendo violencia sistemática desde hace varios meses. Así que esto que vos relatás, Gato, tiene que ver con que hablemos, si hablamos de violencia, hace rato que nos vienen violentando y vienen violentando a toda la sociedad y al pueblo en su conjunto. Tal cual. No voy a agregar más nada a lo que estás diciendo porque es exactamente así. Van a seguir, ahora todavía estamos en la puerta de la de SUBE, la empresa, ¿no? La empresa que tiene tu oficina en calle Rivadavia, a media cuadra de la calle Mitre, antes de llegar al colegio normal. Todavía están aquí repartiendo algunos panfletos y haciendo la acción presencial de estar acá y bueno, ya se van a cruzar a Plaza Independencia para repartir lo que les queda de estos panfletos. Mucho frío, te cuento, pero sí, la gente muy caliente acá. Bien, no es para menos. Bueno, como siempre, excelente su cobertura, Gato. No sé si vamos Tengo 2 minutos más. Sí, por supuesto. Dos minutitos más. Sí. Para hablar con Celia Segal, trabajadora de la educación. ¿Tengo tiempo? Sí, por supuesto. Por supuesto. Mira, Celia. Bueno, el tema del aumento del colectivo y los chicos y las chicas que quieren acceder a la educación, acá tenés un minuto de reflexión para que opines con respecto a estos aumentos que están haciendo de los boletos. Están haciendo que los chicos, sobre todo los adultos de CEN y CEUCA, le avisen a las profesoras que no van a poder seguir yendo, porque son pibes trabajadores que quieren estudiar en el vespertino y no pueden pagarse el micro directamente en La Valle, en Tunuyán, en los CEN. Los chicos van a dejar de estudiar, se están despoblando las aulas porque realmente hacen el esfuerzo después de 8 horas de trabajo de ir a la escuela y no pueden pagárselo. Y otro tema es el de, yo me acabo de jubilar, el de los docentes jubilados. Nosotros como jubilados recién tenemos el abono gratuito a los 70 años. Exigimos abono gratuito para jubilados, porque los jubilados no se pueden transportar, no pueden pagarse un taxi para ir al médico. Y con 550 pesos es imposible hasta ir al médico. Necesitamos abono gratuito para jubilados en el momento que se jubilan, no a los 70 años cuando se están muriendo. Recordemos también que esto es estadístico e histórico, ¿no? Un pibe que deja la secundaria, la media común o la secundaria para adultos, no vuelve más. No, estuvimos en la marcha defendiendo la universidad pública y gratuita, pero ¿de qué universidad hablamos si los pibes no pueden terminar la primaria y la secundaria? Están haciendo el esfuerzo de trabajar y estudiar y no les permitimos el abono gratuito para que puedan ir hasta la escuela. En la escuela se reparten subes, están dando menos de 10 por curso, cuando tenés curso de 37 alumnos. Las maestras tienen que rebanarse la cabeza para ver a quién se lo dan y a quién no. Es injusto, todo lo que están haciendo es injusto. Gracias. Bueno, ahí está. Con esto me parece que englobamos todo lo que está pasando, Martín. Bueno, perfecto, Gato. Sí, bueno, cerramos con esto y decir, bueno, que la educación es un derecho inalienable de todas las personas que está amparado por la Constitución. También para educarse hay que tener medios para poder llegar a los establecimientos educativos. Bueno, el transporte entonces empieza a ser un servicio básico para poder cubrir ese derecho. Perfecto. Bueno, te mando un gran abrazo.